Sentados en mi falcón, mirando hacia la ciudad. Y yo pensaba que solo éramos amigos. Algo extraño me pasa contigo. Te confieso que tú me gustas. Quizás se apague la química. No quisiera perder tu amistad. Si te confieso. Si no me dices nada, olvídalo y sigamos como si nada. Pero si piensas, vuelvo tú sientes. Pues te noto raro cuando estamos de frente. No te pongas tenso y dímelo. Baby, dímelo. Tú me gustas, tú me encantas. Ya no paro de pensarte. Y cuando voy a saludarte, en la boca es donde yo quisiera besarte. Se apague la química. No quisiera perder tu amistad. Si te confieso que tú me gustas. Quizás se apague la química. No quisiera perder tu amistad. Tú me gustas, tú me encantas. Ya no paro de pensarte. Y cuando voy a saludarte, en la boca es donde yo quisiera besarte. Por mí tú sientes también. La curiosidad me mata. Te quiero tener aquí conmigo. Jump!